grupo firme. Memo García. Ánimo, viejo. Muchas gracias, compa Memo. El gusto es mío. Por aceptar esta invitación. Muchos años queriendo hacer este dueto. Así es, viejo. Esa canción me gusta. Seré lo que quieras. Un grave error, lo peor que te ha pasado. Respeto esa idea, pero qué mal plan que digas que yo no di pelea por lo nuestro. Si el coraje borró tu memoria, yo te lo recuerdo. Señálame de lo que quieras, pero nunca hice que se mojaran tus mejillas. Hice que todos tus sueños se cumplieran. Después de una discusión siempre buscaba arreglo, porque es lo que hacen las parejas. Hice tantas cosas con la ilusión de verte feliz. Y ahora dime tú, a ver, ¿qué fue lo que hiciste por mí? ¡Epa! ¡Ay, chaparrita! ¿Dónde andas, mija? Y ponte a pensar, ¿qué fue lo que hiciste? Ya lo dijiste. Hice que en tu cara hubiera una sonrisa. Señálame de lo que quieras, pero nunca hice que se mojaran tus mejillas. Hice que todos tus sueños se cumplieran. Después de una discusión siempre buscaba arreglo, porque eso es lo que hacen las parejas. Tantas cosas con la ilusión de verte feliz. Y ahora dime tú, a ver, ¿qué fue lo que hiciste por mí? Y ahora dime tú, ¿qué fue lo que hiciste por mí?